Estamos en comunicación telefónica con un integrante, es el titular a cargo de la organización comunitaria Vivir Así. Esta es una organización conformada por diferentes jóvenes de hogares y además adultos particulares con un enfoque en apoyar y visibilizar todo lo que es contención. Estamos en comunicación telefónica con Lucas Tula. Muy buenos días, Luca. Aquí Leandro te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, bien, bien. Gracias. ¿Cómo te va? Bien. Buen día. Gracias por darnos unos minutitos y para contarnos lo que están viviendo actualmente, ¿no? Vos, como dije al principio... Sí, a ustedes por visibilizar el tema. Bueno, por favor. Vos sos titular a cargo de esta organización, que se llama Comunitaria Vivir Así. Contanos un poquito de eso, por favor. Así es. El comienzo de la organización se hizo del presente año. Una de las asignaciones económicas que acompaña a los jóvenes que egresan de hogares o dispositivos de cuidados es el programa PAE. Este programa se dejó de pagar por que dependiente del Ministerio de Capital Humano. Ahí nace la organización como una forma de mostrar quiénes somos los jóvenes que estamos dependiendo de estos programas. El problema con el programa de igual forma sigue, de esto de que no esté regularizado el pago, y nuestra organización ha ido apoyando. La primera acción que hicimos como organización fue conseguir los egresados de hogares que están en situaciones difíciles, ¿no? Sin ningún medio familiar que acompañe y claro, el Estado descuidando la única tarea que le quedaba, que era esta, ¿no? A raíz de esto nace la organización Vivir Así. Nosotros presentamos las problemáticas más importantes de egreso en un evento, la Convención de Escucha, y fue el paso principal para lo que es nuestra organización, ¿no? Ahí nos ampliamos y una organización levantada desde personas que quieren apoyar esta causa, ¿no? Bien, bien. Contanos un poquito qué son los cuidados parentales. Sí, te cuento. Cuando el joven ingresa al hogar por medio de decisiones judiciales, se decide si el joven va a egresar con 18 años o egresará antes del hogar. Lo más común es que el joven egrese con 18 años porque las adopciones solo se dan con menores de 13 años. Es muy poca la probabilidad. Lucas, discúlpame un segundito, sí, Lucas, un minutito. Tenemos un pequeño problema con la comunicación. Vamos a cortar y te vamos bien. A llamar ahí en un ratito. Disculpanos, por favor, estos problemas que nos exceden. Estamos de nuevo comunicado con Lucas Tula. Hola, Lucas. Te pedimos disculpas. Hola. Ahí por esta interrupción. Que bueno, no fue... Está bien, no hay problema. Bueno. Nos estabas contando, y por favor, si nos podés repetir, ¿no? ¿Qué es justamente qué son los cuidados parentales? Bien, los cuidados parentales son los cuidados que recibimos normalmente todos cuando nacemos, a partir del momento que nacemos y antes, ya en el embarazo, por parte de nuestros padres. Como saben, muchos jóvenes que están en hogares de guarda están sin esos cuidados parentales, por lo cual se encuentran estos dispositivos de cuidados. En mi caso, yo pasé por uno del Estado. En el medio y en el proceso de transitar y residir en un hogar de guarda, por medio de una audiencia, un juez dictamina si el joven va a egresar con la mayoría de edad del dispositivo de cuidado o tiene la posibilidad de un reintegro, adopción o algún programa, en este caso ahora que existe el programa de acogimiento, que le brinde una familia de acogimiento y el joven no tenga la necesidad de quedarse hasta cumplir la mayoría de edad en el hogar. Claro. Sucede mucho que las adopciones no salen y los jóvenes terminan saliendo con 18 años, fue lo que me pasó a mí, ¿no? Uh-huh. Eso más o menos lo que serían los cuidados parentales. El Estado viene a reemplazar esos cuidados parentales con los dispositivos de cuidado, hogares de guarda. Claro, claro, claro. Esta ley se suspendió el pago en el mes de marzo, ¿no es cierto? ¿En qué aportaba esta cuestión ahí? Sí, en realidad no se ha suspendido. Desde el Ministerio de Capital Humano, el programa PAE dependía de SENAF, vale aclarar, ahora al no existir SENAF, depende de Capital Humano y de la Subsecretaría de Infancias y Adolescencias. El programa no se ha dado de baja, es más, se promete que hasta fin de año por lo menos llegaría el pago de la asignación económica, pero se atrasa todos los meses. La fecha regulada por la ley es del 20 al 27 de cada mes y recién se abonó ayer el programa PAE, el programa de mayo, mayo se abonó recién, Claro. un 13 de agosto. Es imposible que esté sucediendo esto, pero bueno, el motivo de la organización es, está bien, el Estado no cumple con esto, nosotros cumplimos como organización y damos nuestro aporte. Alimentos, desde indumentaria para aquel joven que no la tenga, acompañar la autonomía progresiva desde antes, como lo estamos haciendo en los hogares de la provincia. Pero bueno, sí, sucede que al no pagar esta ley, te cuento un poquito sobre la ley PAE. Sí, por favor. La ley PAE consta en dos etapas. La etapa número uno, que es desde los 13 a los 18 años. Usualmente los jóvenes ingresan con 16, 17 años porque están próximos a egresar. Pero se puede ingresar desde los 13 años. Recién cumplida la mayoría de edad, el joven empezará a recibir una asignación económica que equivale al 80% de un salario mínimo vital y móvil. Antes y después de egresar del hogar y ya percibiendo la asignación económica, el joven cuenta con una referente que cumple la tarea de acompañarlo e insertarlo en el ámbito laboral, en la sociedad, y enseñarles las cosas básicas de adultez, ¿no? Pero es también otra de las cosas que no está fortalecida. Por ejemplo, las referentes no están informadas sobre finanzas. Claro. Un joven que va a egresar y va a tener que pagar su alquiler, sus alimentos, me parece que lo primordial es que sepa de finanzas para no hacer malos gastos. Claro, claro. Pero lo esencial de esta ley es para te damos el dinero para que vos abones un alquiler. Y la referente te va a acompañar para que el resto de la plata que te sobre no vaya destinada a lados que no aporten a la vida del joven, ¿no? Exacto, exacto. Y Lucas, contanos cómo se puede colaborar con la organización. Bien, yo siempre estoy haciendo un flyer por semana, todas las semanas planteo un caso diferente, son los que van sucediendo. Muchas veces, tal vez, no muestro qué sucede con cada uno de los casos porque muchos de los pibes todavía están judicializados y no puedo mostrarlos. Pero bueno, está mi número. Si quieren, les dejo mi número, las redes sociales de la organización. Se pueden comunicar conmigo o por el Instagram de la orga. Desde lo mínimo a lo máximo. Por ejemplo, nosotros vamos a alargar dentro de 2 semanas el programa Adultos por los Jóvenes. Son adultos que quieren solucionar las problemáticas a corto plazo de los jóvenes. Desde lo mínimo, por ejemplo, se necesitan muchas cargas UV para que los jóvenes se puedan mover. Bueno, acá estamos como organización para tomar de la sociedad un poquito y dárselo a los jóvenes desde cargas UV, indumentaria. Ahora se está necesitando indumentaria para los jóvenes. Muchos de ellos están por empezar capacitaciones. Es una ropa diferente que tienen que tener. Sabemos que no existe un medio familiar y el Estado no brinda un acompañamiento completo, pleno, desde indumentaria hasta una carga sube para que el joven pueda moverse a actividades recreativas. Entonces acá estamos como organización. Bien. ¿Dónde se los puede ubicar? Para, digo, bien, sí, aquel común que pueda llevarle, acercarle algo. ¿Cómo puede bien. Ser? Sí, nosotros tenemos espacios donde también recibimos a jóvenes de toda la población, aquel que quiera acercarse puede hacerlo. Avenida Bolón Surmera, 1983. Bien. ¿Esto es cerca de calle Sarmiento o no? No, más abajo. Esto es, no, es en Ciudad, sexta sección. Bien. Es justo frente a la penitenciaría. Aquel joven que quiera acercarse, siempre decimos lo mismo. Acá vamos a estar de este lado, hay personas que pueden acompañarte desde temas de salud hasta de índole privada, que tal vez no lo querés charlar con tus papás. Bueno, claro. Acá estamos para acompañarte. Claro. Jóvenes dispuestos a acompañar. Claro. Bueno, Lucas, puede ser que se cumpla la ley como tiene que ser, ¿no? Y que reciban el dinero oportunamente para poder llevar adelante realmente una tarea muy importante la que están haciendo, ¿eh? Es realmente una tarea de contención muy importante. Como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando lo necesiten. Gracias. Si la gente quiere acercar cosas, algo, ¿cómo puede hacer? ¿Qué es lo que más necesitan, por ejemplo? Lo más formidable, te puedo dejar mi número de teléfono. Bueno. Ahí se pueden comunicar. ¿Te lo dicto ahora? Sí, decímelo. Sí, sí. 261-390-3953, Lucas, se pueden comunicar conmigo. Lo que más necesitamos, como digo, son tal vez espacios comunes para que los jóvenes puedan habitar. Necesitamos espacios para que realizar las charlas con los jóvenes, hacer los pequeños encuentros con jóvenes que aún están en hogares y jóvenes que no están en hogares. Son varios de los proyectos que tenemos como organización Claro. para insertar a los jóvenes. Pero bueno, estamos necesitando espacios. Son cosas que todavía no están fortalecidas para nosotros, ¿no? No Claro, contamos claro. con espacios fijos donde poder derivar a los jóvenes que vayan llegando hacia nosotros. Claro, exactamente. Son de las cosas más necesarias. Fuera de las cosas comunes, como tal vez impresiones en algún lado, muchos jóvenes al estar estudiando necesitan de las impresiones, Claro. fotocopias. Son cosas mínimas que tal vez nosotros las podríamos alcanzar. Pero si se recibe el apoyo y la ayuda, sería lo ideal para Buenísimo. seguir apoyando y ayudando a más jóvenes. Buenísimo. Yo voy a dar de nuevo el teléfono, 261-390-3953 para colaborar con la organización comunitaria Vivir Así. Te agradecemos mucho, Lucas, estos minutos Muchas y gracias a cuando ustedes. necesites, ya sabes que está el espacio aquí para que lo Gracias utilicen, por ¿eh? el espacio. Bueno, un abrazo grande, adiós. Adiós, buen día. Adiós, gracias, buen día.